inata kina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana de kofe ai apa afu afu kwa kami kaya nyekpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias para todos ustedes, con este programa número 120 de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos mucha información que tienen que ver con nuestras comunidades originarias, pero antes de volcarnos más precisamente en cuanto al tema del desarrollo de este programa que venimos haciendo y también a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos a saludar primeramente a Daniel Aguirre, nuestro compañero que está cubriendo a nuestro compañero Jorge Frías, que está viajando ya, en realidad allá en la provincia de Formosa. Así que le saludamos a Daniel Aguirre y muchísimas gracias por estar allí en la consola de sonido. Y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a Cristian y a Raúl Calizaya desde allí de la región del NOA. Hablando de la región del NOA, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de esa región montañosa. Hola compañeros, hola, ¿cómo están? También nuestro saludo para las comunidades originarias de todo el país que nos recepcionan a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros también iniciando desde la capital jujeña con nuestra información que en minutos más vamos a compartir con ustedes y vamos a revivir lo que ha sucedido en la capital jujeña con la marcha de los excluidos, los hermanos de la Puna, de las comunidades originarias. Enseguida volvemos. Bien, decíamos hace un ratito acerca del tema de las comunidades originarias en cuanto al desarrollo de nuestro programa. Vamos a comenzar desde acá de la provincia del Chaco en cuanto al tema de la salud, que es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. En estos casos, Alberto Holzer, que es el ministro de Salud, nos comenta en cuanto a la entrevista que hemos mantenido con él, y muchísimas gracias al ministro por su tiempo que nos había dado, porque sabíamos de que estaba viajando al interior, así que muchísimas gracias al ministro. En este caso él nos habla acerca del tema de la salud en cuanto a las comunidades originarias, cómo se viene trabajando desde el Ministerio de la provincia acerca de esta temática tan compleja, y nos habla también acerca del fallecimiento de una hermana de allá de la zona del Impenetrable. Vamos a escucharlo. A los hermanos del Impenetrable le hemos acercado toda la ayuda posible durante todo el tiempo necesario, digamos, lo cual hizo de que verdaderamente, bueno, yo le quiero explicar lo que pasa. Lamentablemente Tomás tenía una tuberculosis, yo también, no solamente una tuberculosis, estaba obviamente la tuberculosis por sí, digamos, en el estado en que se la diagnosticó y se la encontró a ella hace poco días que no podía ir, iba a visitarla la gente de los médicos profesionales itinerantes, o se iba a un agente sanitario, se le daba la medicación todos los días. Pasa que siento como que a mí no me importaba. Por supuesto que a mí me importa que aún en un accidente inevitable, por ejemplo, me siento responsable y me siento mal por cada una de las muertes. También lo dice el gobernador, lo dice el vicegobernador. Uno hace 9 meses nos está dando algunos resultados. La mortalidad infantil, por ejemplo, en el impenetrable bajó bastante. Sé que tenemos dificultades en los asentamientos, sé que tenemos dificultades en los centros de salud. Recién ahora estamos pudiendo conseguir el financiamiento necesario como para reparar la infraestructura. Nos quedamos en un momento dado casi sin medicamentos. Salimos a comprar rápidamente. Ustedes saben que teníamos licitación de vehículos que lamentablemente cayó porque a veces no quieren venderle y otras veces quieren venderle de una manera lícita. Por lo tanto, nosotros no nos prestamos a eso. Así que estamos tratando de... Bien, así estuvimos escuchando al ministro de Salud, Alberto Holzer, quien nos comentaba de que se está atendiendo a las comunidades originarias, pero que también al mismo tiempo reconoce de que falta mucho por hacer y que también muchísimas veces en cuanto al trabajo de campo no es suficiente también y no rinde tampoco en cuanto a las necesidades de los puestos sanitarios más precisamente y también de los hermanos que padecen la desnutrición y tuberculosis. Recordemos que hay 10 muertes de lo que va del mes pasado. Y hace poco también sabemos de que hubo otra muerte allá por la zona de los hermanos Huichí. Lamentamos esta situación. También, bueno, que esperemos de que ambas partes, es decir, tanto el Instituto del Aborigen Chaqueño y también desde el Ministerio de Salud, puedan hacer algo en conjunto, serio, con respecto a esta situación que muchísimas veces se escapan de las manos, pero la situación está cada vez más difícil en cuanto al tema del rol también que nos va a hablar Leonardo Lorenzo acerca del rol de los agentes sanitarios. Recordar que hace un par de meses se han dictado capacitaciones para los agentes sanitarios indígenas, que fue, digamos, instancias desde a principio del gobierno del señor Jorge Capitanich, pero que también hay una fuerte discusión con respecto a esto y preocupación por parte de las comunidades originarias de la zona del impenetrable del rol de los hermanos agentes sanitarios acerca, bueno, decía, del rol, porque hay una preocupación por parte del SIC, que es el Centro Integrador Comunitario de la zona de Bermejito, que están notando que los hermanos agentes sanitarios no cumplen con lo que deben cumplir, de atender a las comunidades y también de traducir al mismo tiempo cuando no se entienden algunas cuestiones en cuanto al tema de comunicarse con el médico. Ellos están cumpliendo una función bastante distinta a lo que debe cumplirse. Se dedican al tema de la limpieza. Vamos a escuchar a Leonardo Lorenzo, quien nos decía lo siguiente. Estamos teniendo un problema grave en este caso. Está muy presionado, digamos, de parte de algunos empleados, algunos médicos, hasta incluso el otro día han sido amenazados porque por consideración de la directora del puesto sanitario que no están cumpliendo el horario, no hace lo que le mandan a hacer, pero todos los que les mandan a hacer a estos hermanos es solamente barrer el patio, hacer limpieza dentro de la cocina, o lo hacen pasar como alguien que esté atendiendo solamente la necesidad de los otros empleados de la salud. Entonces, en ese caso, creo que desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia tiene que haber una intervención sobre el caso, porque no puede ningún funcionario, o sea, ningún empleado, obligarlo a estos hermanos a que atienda según el criterio de ellos mismos, sino acá hay una responsabilidad que tiene que cumplir los hermanos de atender a la necesidad de la misma comunidad indígena. Bien, así pasaba Leonardo Lorenzo del Centro Integrador Comunitario. Él es de la etnia Toba, así que agradecemos también a Leonardo. Sabemos de que nuestros hermanos de allá, de la zona del Impenetrable, también se escucha nuestro programa. Así que muchísimas gracias a Leonardo y también a la comunidad también. Cuando pasa una cuestión, nos llama y nos dice: esto está pasando, queremos que se difunda. Así que muchísimas gracias a todos los hermanos. Y bien, esta es la información que tenemos desde acá de la región del NEA. Ahora vamos con nuestros compañeros a explayarse más con respecto a las informaciones. Ahora sí, damos inicio a nuestro programa de Jujuy, en este programa de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias. Como lo había anticipado, vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana que ha pasado en nuestra provincia de Jujuy con esta protesta por trabajo genuino, esta marcha de los excluidos, nuestros hermanos de la Puna que se instalaron en la plaza frente a la Casa de Gobierno. La multisectorial de La Quiaca y también de Abrapampa llegó el lunes 20 a la capital jujeña en una marcha que iniciaron a pie, encabezados por el sacerdote Jesús Olmedo, y se instalaron frente a la Casa de Gobierno. Ellos en ese momento, hasta el miércoles, no fueron recibidos por el gobernador Walter Barrio Nuevo, pero sí por otros funcionarios, no quedando conformes con las respuestas a los pedidos. Nosotros hemos dialogado con el padre Jesús Olmedo, que ha encabezado esta marcha de los excluidos, y esto nos decía. El gobernador parece que nos tiene miedo, que somos muy feos, muy feas, no sé qué le pasa a este hombre con la Puna y con los pueblos originarios, que no los quiere recibir. Y no solamente no los quiere recibir, sino que ha intentado que no vengamos. No sé si te ha comentado que mandó a Tres Cruces Transporte para interrumpir que volvamos hasta aquí, hasta Jujuy, y mandarnos de nuevo para La Quiaca, como hicieron con el Malón de la Paz allá. Así que este hombre parece que les apesta, ¿no? Yo digo siempre que él no es el gobernador de los Coya, ¿no? Porque no los quiere. Entonces, bueno, ha mandado a su ministro, como siempre, no ha habido mucha respuesta, la gente está muy fuerte, está cansada, estamos cansados, pero estamos aquí fuertes, resistiendo, y esperamos que están ahora reunidos los ministros con él, a ver si hay alguna respuesta, y bueno, creo que hay ahora proyectado una crucifixión para que se dé cuenta que vamos por todas. ¿Aproximadamente cuántas personas caminaron desde Abrapampa, desde La Quiaca, y están reunidos hoy acá en la capital jujeña? Salimos desde La Quiaca, unas 700 personas con los niños, caminando hasta Abrapampa 3 días. Nos pareció después que era mortificar mucho a estas personas, y ya en Abrapampa se volvieron para allá, y nosotros conseguimos unos colectivos para venir acá. ¿Cuál es la situación de la fuente de trabajo allá en La Puna, padre? ¿Cuántos aproximadamente desempleados hay? Yo creo que más del 60% de La Puna, porque un plan social no es trabajo digno, están desocupados. Y fíjate qué vergüenza que el señor diputado Miguel Morales, en un documento que presentamos para declarar zona de emergencia social a La Puna, 23 votos justicialistas lo han negado, diciendo que allí no hay pobreza, que hay desarrollo, que hay, la minería está reactivada, que está el tema agropecuario muy bien, que pueden vender la artesanía. Todo falso, ¿entiendes, no? No les interesa nada, es una cuestión política, porque un grupo votó que sí, otros que no, y como son justicialistas, otros son de otros, ahí están peleando entre ellos, detrás de una mesa, ganando mucha plata, pero ni conoce la pobreza. También le dicen no a la minería por la contaminación que hay en La Puna. Últimamente, tanto que habla de reactivación, es mentira. A las empresas y arrasan con todo, con contaminación, con problemas para las personas, con problemas también para los ríos, para los animalitos, para todo. Entonces, en esta estamos todos de acuerdo, es una minería familiar, una minería no a cielo abierto, una minería digna y, por supuesto, que repercuta en la vida digna de las personas. Bien, padre, le agradezco para la Red de Comunicación Indígena, nosotros también, por supuesto, acompañando muy de cerca a las comunidades y a nuestros hermanos. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y que sepa que estamos con ustedes, porque ustedes tienen siempre la verdad. Muchas gracias, padre. A ustedes, y que sepa que en la zona nuestra, los pueblos originarios están de pie, luchando muchísimo, y por supuesto les alabamos, sigan adelante, porque los pueblos originarios van a vencer. Nuestros hermanos que caminaron desde La Quiaca hasta la capital jujeña piden trabajo y otras reivindicaciones sociales, proyectos productivos, también obras públicas, y están en contra de la minería contaminante. También hemos dialogado con una dirigente, con una hermana de la comunidad de Yoscaba, y ella se refiere a las consecuencias de la mina Pan de Azúcar, que ha dejado dos diques de cola y que afecta en este momento y que viene hace bastante tiempo afectando a la laguna de Pozuelos. Bueno, afecta a la flora y a la fauna del lugar. Recordemos que la laguna de Pozuelos es el parque nacional que está ubicado en La Puna. Vamos a escuchar lo que nos dice Esther Gaspar. Nosotros venimos desde las comunidades rurales en reclamo a las decisiones unilaterales que el gobierno de la provincia de Jujuy está realizando en nuestras comunidades. El hecho de dar autorización a pedimentos, a saqueos mineros de nuestras comunidades, está influyendo notoriamente el desastre ambiental, al cual ellos lo niegan y nosotros tenemos en vista y lo vivimos diariamente con lo que está pasando, lo que se rompió en los dos diques de cola que dejó la mina de Pan de Azúcar hace 25 años, y eso está afectando a lo que es la laguna de Pozuelos. La laguna de Pozuelos es un sitio Ramsar, es un humedal de altura, es un monumento nacional, es el parque nacional donde están la cantidad habida y por haber de aves, pero sin embargo nuestras autoridades no lo tienen en cuenta de que eso es vida para nosotros y que todas las partículas de plomo que quedaron suspendidas de esas minas por esa rotura de los diques de cola están entrando por el río Cincel, donde se están muriendo el ganado, tanto ovino como camélido, o sea, las llamas, y las aves se están muriendo, se están extinguiendo, y eso está afectando a toda nuestra zona. Somos 4 departamentos los que estamos afectados, del departamento de Cochinoca, de Yavi, Santa Catalina, Rinconada. A consecuencia de estas minerías a cielo abierto, de estos trabajos que se realizan en las comunidades originarias, bueno, esto está afectando, decía Esther Gaspar, a la laguna de Pozuelos, y también son 4 los departamentos afectados: Cochinoca, Santa Catalina, Yavi y Rinconada. Podemos decir también que esta laguna cubre en el verano una superficie de más de 18.000 hectáreas, donde anidan miles de flamencos de especies diferentes, y es un espectáculo increíble en este desierto puneño, donde se encuentran también otras especies que son raras en el mundo. Así que, bueno, es la preocupación de la gente, sobre todo porque se está afectando a este Parque Nacional de la Laguna de Pozuelos. Bien, después de haber compartido las informaciones con respecto a lo que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas, tanto de la región del NEA como la del NOA, vamos a invitarles a escuchar el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a los Jarcas con su tema Desde el alma de mi pueblo. Vengo con mi guaño viejo desde el alma de mi pueblo. Vengo con mi guaño viejo desde el alma de mi pueblo. Desde el alma de mi pueblo vengo con mi guaño viejo. Tengo fe que un mañana sembraremos su progreso. Tengo fe que un mañana sembraremos su progreso. Mostrar-me Jalispa, Caipata, Caipa, Charpa, Lispa, Pusrika, Saima, Mojarisu. Yata yukumanta jamos bani, somo yukumanta takirispa, kaipanta kaipa charparispa, kusika saima no harisu. Mañana la esperanza de mi pueblo. Sembraremos el mañana la esperanza de mi pueblo. Ya estoy un cumanta jamos fani, somos un cumanta taquirispa, hay tanta caipa charparispa, cusica saima no carisu. Ya estoy un cumanta jamos fani, somos un cumanta taquirispa, hay tanta caipa charparispa. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así pasaba el tema de los jarcas desde el alma de mi pueblo, que iba dedicado para todos ustedes, hermanos, amigas de todas las comunidades originarias y también campesinas de allí, de Santiago del Estero, y en cada zona donde habiten nuestros compañeros campesinos, colegas también. Así que muchísimas gracias, hermanos. Vamos a continuar con respecto a las informaciones. Vamos a tocar un tema acerca de la violencia policial que sufren las comunidades indígenas de allí, de Santa Fe, más precisamente en Rosario. Ayer justamente pasó una cuestión bastante desagradable cuando Mirta Ramírez iba con su sobrino hacia un puesto sanitario y lamentablemente tuvieron que encontrarse con una situación desagradable, como bien decía anteriormente, de que la policía interceptó a ellos y golpeó brutalmente a su sobrino. Vamos a escuchar el testimonio de Mirta Ramírez, quien fue entrevistada por nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Yo soy la tía de David Ramírez, me llamo Mirta Ramírez. Me fui al dispensario acompañado de mi sobrino. Y cuando pasamos ahí cerca de la escuela bilingüe, vinieron unas personas, decían que era policía. Y cuando la agarraron ahí delante mío, a mí me empujaron. Y los policías le agarraron de los pelos a mi sobrino y le tiraron contra la pared de la escuela. Le hicieron sangrar la boca, le golpearon la cintura, la cabeza. Después le pateó el policía y le tiró en el suelo. Y mi sobrino estaba sangrando la boca. ¿Estuvo detenido en una seccional? Sí, en la 24. ¿Van a presentar una demanda judicial? Eso es lo que queremos hacer, pero le están amenazando de muerte. Le soltaron, pero le amenazaron de muerte. Dice que no tome ni un abogado, que no vaya a tribunales, que no haga nada porque la familia está en peligro. Le van a matar a la familia. Nosotros que somos todas, nosotros nos tratan mal. Y cuando le agarran a un pibe, lo quieren matar. Y a mi sobrino vi hoy cómo le golpearon y no quiero que pase eso otra vez. Y no sabemos qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer para que le podamos denunciar. Y Bien, así escuchábamos el testimonio de Mirta Ramírez comentándonos acerca de este hecho lamentable. Ella se preguntaba qué se puede hacer como para elaborar o entablar una denuncia cuando se juegan ambas cosas, es decir, se trata de la propia policía, ¿no? Y entonces uno no sabe qué hacer, cómo actuar en estos casos. Esperemos que también Ocastafé tome cartas en el asunto. Sabemos que tiene sus propios abogados. Entonces también Ocastafé que haga algo con respecto a este tema, porque sabemos de que viven día a día en cuanto a la persecución por parte de la policía. No solamente la sufren las comunidades indígenas de Santa Fe, sino que también en Formosa, lo que había pasado allí en Ingenieros Juárez un 12 de octubre. Bien, hermanos, vamos a continuar con otras informaciones que tienen que ver con la región del NOA. Vamos con ustedes. Bien, seguimos informando acerca de esta marcha de los excluidos de nuestros hermanos de la Quiaca que se llegaron hasta la capital jujeña, donde también en Jujuy hubo represión a nuestros hermanos. Manifestantes puneños que protagonizaron la marcha El Grito de los Excluidos, que entre sus principales demandas exige la creación de fuentes de trabajo genuino, el padre Jesús Olmedo, acompañado en su gran mayoría por mujeres y niños, partieron, recordemos, el viernes 17 de este mes desde La Quiaca para completar en varias etapas la travesía de 300 kilómetros hasta la capital de la provincia. Recordemos que esta marcha llegó el lunes 20 a la capital jujeña y ellos se reunieron en la plaza Belgrano. Vamos a escuchar también parte también del testimonio de nuestra hermana Esther Gaspar en cuanto a los emprendimientos mineros en la Puna jujeña. ¿Hay fuentes de trabajo con estos emprendimientos en las comunidades indígenas? ¿Se protege el medio ambiente? ¿Hay consenso y participación de las comunidades? Nosotros le preguntábamos y ella nos respondía lo siguiente. El hecho de que el gobierno diga de que son fuentes laborales de las que está emprendiendo nuestra Puna, eso es una gran mentira, y los tenemos los reflejos desde muchísimos años atrás, desde que se empezó con la minería a cielo abierto o inclusive con el tema de los socavones, por el tema de Pirquita, siempre se hizo por proyecto. Nunca se hizo un trabajo genuino, como ellos aluden en algunos momentos. Ellos dicen que desconocemos, que nosotros no sabemos nada de impacto ambiental. Nosotros diríamos que ellos vivan, a ver si pueden vivir en sus piezas con todo el agua contaminada, sus aguas. Y si alguno de nosotros vendría y entraría a sus casas, ¿qué pasaría? Ellos entran a nuestras propiedades y son privadas, son nuestras, y sin embargo entran sin tener en cuenta que nosotros somos los dueños de nuestras tierras. Tenemos el título de propiedad, pero sin embargo ellos entran por los ríos, dan autorización, y todas las instituciones que conciernen a la regulación del impacto ambiental, todas están en complicidad con el gobierno, tanto medio ambiente, todas las instituciones que tienen que regular nuestro medio ambiente. La violación de la ley 25.675 lo dice bien clarito, debe haber consenso, debe haber participación. Sin embargo, a nuestras comunidades entran sin pedir permiso, queriendo hacer firmar a nuestros abuelos que no han podido ni siquiera discernir que esos capítulos que entregan de estudios de impacto ambiental, para decir que está todo bien y que todo va a ser hermoso y que va a haber progreso a través de esa entrega de nuestras tierras. Estamos totalmente excluidos de las disposiciones que hace el gobierno. Ellos hacen un negocio total con nuestras tierras y todas las regalías nunca vuelven a nuestras tierras. Es el caso fenomenal de Pirquitas. Ahora entraron a cielo abierto y vienen por billones y billones de dólares. ¿Y eso qué queda para nuestra zona? ¿Trabajo? Trabajo por 2 o 3 años, por 5 años, y luego, ¿qué va a pasar? Si están removiendo los cerros, y sin embargo nuestras comunidades, como por ejemplo la de Ciénaga, ya se le murió muchísima hacienda, y esa comunidad está afectada exclusivamente por lo que es el río Orosmayo, que tiene su cauce al río Grande de San Juan, y eso pasa por algunas de nuestras comunidades y están totalmente contaminadas. Pasan de vez en cuando aluviones de toxicidad, pero sin embargo eso no es contaminación para ellos. Claro, no lo siente porque no lo viven allá. No, ni siquiera se toman el trabajo de ir a ver cómo quedó destrozado todos los cercos, todos esos predios donde cosechaban su maíz. Es lo único que tenían en esa zona para poder vivir de la siembra. Y lo poco de animales, todo se le está muriendo. Y no le digo ayer, le digo hoy está pasando eso. Pusieron a muchos de nuestros hermanos, los pusieron como empleados para que ellos puedan decir que tenemos trabajo. E inclusive sabemos perfectamente de que esa manifestación que hicieron hace unos meses por el tema de que ellos decían de que estaban dando trabajo genuino, que había trabajo de minería, han pagado hasta 500 pesos para traer a la gente de allá, disfrazándoles de mineros. Y es una gran mentira que todos eran mineros. Jamás fueron mineros todos. Y nosotros vimos todas las consecuencias. Piriquitas, ¿cuántas veces se cerró? Fue siempre por periodo y por proyecto. Y todas las veces que se cerró, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? A las villas miserias de las ciudades y a orillas de los pueblos de La Quiaca y de Abrapampa. ¿Y con qué llegaron? ¿Acaso tenían todo ese resultado de trabajo que dicen ellos, que dicen que tienen rentabilidad? Llegaron todos con las manos vacías. ¿A qué? A pedir auxilio, a pedir trabajo, a pedir un poco de alimento. ¿O que no se acuerdan todos los cacerolazos y las ollas populares que hacían las mujeres de Mina Pirquita? ¿Que no tiene memoria el pueblo? ¿Que no se acuerda todo lo que sufre después que ya los explotan sus pulmones? Eso es lo que hay que tener, memoria. Y hay que recordar siempre, la minería es nuestra, pero se lo llevan todos nuestros gobernantes y esos que vienen a hacerse los dueños por el momento. Nuestra hermana Esther Gaspar de la comunidad de Yoscaba nos decía que con la explotación de los recursos naturales en las zonas indígenas, esto los afecta en forma directa, ya que, al verse afectada la biodiversidad, el medio ambiente, se contamina el agua, se contamina el aire. Y también se limita el acceso a los territorios tradicionales y que ello repercute negativamente en la economía y en la cultura de las comunidades que habitan las regiones donde se realizan estos emprendimientos mineros. Recién mencionaba que acá en la Plaza Belgrano hubo una represión a nuestros hermanos que estaban apostados allí frente a la Casa de Gobierno. La policía respondió con gases lacrimógenos y embestida de caballería un intento de ingresar a la Casa de Gobierno del sacerdote Jesús Olmedo y a sus seguidores. Vamos a escuchar a un joven de La Quiaca y esto nos contaba. En este país no hay derecho, estábamos ahí nosotros pacíficamente, queríamos hablar con nuestros representantes aquí, si es que son nuestros representantes. Este pueblo de La Quiaca sufre mucho y me duele en el alma. Este pueblo de La Quiaca es luchadora, es humilde, pero esto no lo respetan. ¿Por qué tiene que estar la policía cuidando a estos ladrones que día a día nos roban centavo por centavo? 150 pesos al mes no nos alcanza. Me den en el alma porque no hay derecho, no hay derecho. Allá nos reprimieron porque estaban pidiendo por un trabajo, por una vivienda, por un estudio. Por Dios, ¿por qué no hay derecho? Me pregunto yo hoy. ¿Qué pasó que te hicieron? Me han tirado pimienta aquí, yo estábamos pacíficamente y nos han tirado. Han golpeado a unas personas, al padre lo han golpeado. A mí que me maten si quieren, ¿saben qué? Que me maten. Pero al padre que no lo hagan eso. Dios nos lo mandó a él, para que nos cuide, para que nos proteja. Que sepa todo el país que este es el gobierno que tenemos aquí y que no están las cosas tan bien como dicen. Que estamos allá, que somos ricos, que tenemos todo, allá no tenemos nada, nos han dado esa represión. El martes 21, al final de la tarde, hubo represión en Jujuy. Fue el epílogo de una caliente jornada que pareció llegar a su cumbre de tensión al mediodía cuando el sacerdote y varios compañeros de viaje se crucificaron en forma simbólica frente a la sede gubernativa. El padre Olmedo fue atado a una cruz y desde allí fustigó al gobernador Barrio Nuevo por no hacer nada, por solucionar los problemas de los pueblos norteños, según denunció. Bueno, también escuchábamos el testimonio de un joven reprimido. También hubo mujeres que fueron golpeadas por la policía. En un intento de ingresar a la Casa de Gobierno, donde un cordón de la policía montado e infantería le cerró el paso y, bueno, según algunos testigos, intentaron llevárselo detenido. La rápida reacción de los puneños impidió la acción y ahí se produjeron los disparos de gases lacrimógenos. Bueno, en tanto los caballos eran lanzados sobre los manifestantes. Vamos seguramente a seguir informando la semana que viene acerca de esta situación que atraviesan nuestros hermanos de la Puna jujeña. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Bien, desde acá, de la región del NEA, más precisamente en el centro de producción de acá de la red de comunicación indígena acá en Resistencia, capital chaqueña, continuamos con esto, con las informaciones. Vamos a escuchar la entrevista que manteníamos con el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Orlando Charole, quien se molestó, si se quiere, ¿no?, en cuanto a las informaciones que vienen difundiendo los medios locales y también nuestro medio como red de comunicación indígena, dado de que, bueno, medio que no le está gustando en cuanto a que se difunden la situación de las comunidades indígenas del Impenetrable. Sabemos la situación, que están padeciendo tuberculosis, necesidades, la desnutrición que están padeciendo los hermanos, las muertes colectivas que van sucediendo, son hechos lamentables. Entonces, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño manifiesta que hay que, ser cautelosos en cuanto a las informaciones. Vamos a escucharlo. Nosotros los pueblos indígenas vamos a empezar a evaluar, porque no se olviden que la intromisión de muchas informaciones, porque es como si fuera que es una fuente de información en nuestras comunidades, sin consulta a veces nos hacen las informaciones. Y vamos a encarar una especie de estrategias donde, por ejemplo, tenemos que hablar con el doctor Rolando Núñez para que podamos en conjunto informar la veracidad de los casos que se producen. Yo no estoy negando, yo de ninguna manera estoy tratando de desacreditar lo que ha publicado Nelson Mandela, sino muy por el contrario, yo quisiera que haya una especie de publicaciones veraces antes de que se publiquen por ahí hechos que no son reales, digamos, ¿no? Entonces, yo indígena, hablando ya no como presidente, quisiera que en Bogotá de nuestra gente y todas las organizaciones cooperantes, las ONG cooperantes, también asuman un rol de cooperación verdaderamente, que traten de cooperar con nuestra gente con la información fidedigna, porque hablar de muerte realmente es preocupante, hablar de 10 casos nuevos, ¿no es cierto? Y nosotros, por otro lado, no queremos empezar a entrar en polémicas frente a un hecho que nos afecta directamente a los indígenas, ¿me entiendes? Una ONG que preside uno que no es indígena, le puede doler lo que pasa, pero le duele mucho más a las poblaciones indígenas. Y esto es muy importante, que nosotros tengamos que establecer mecanismos de enlaces para evitar que se produzca o se publique en situaciones, al mejor, que no ha existido. Bien, así escuchamos a Orlando Charole, quien es el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, manifestándose acerca de la situación en cuanto a las informaciones que van publicando los medios locales de acá de la provincia del Chaco, y también apuntó más precisamente al Centro de Investigación Social Nelson Mandela, a su coordinador Rolando Núñez, quien también sabemos de que el Centro Mandela está, investigando acerca de esta situación de las comunidades indígenas, pero que también sostenemos nosotros los comunicadores de que estas situaciones hay que, difundirla para que, se sepa y que también al mismo tiempo los funcionarios de turno tomen cartas en el asunto. Son situaciones bastante complicadas, complejas también, cosas que hay que, digamos, buscar la manera de solucionar esta situación con proyectos alternativos a largo plazo y no solamente asistiendo con mercaderías o bolsitas de mercaderías que comúnmente nosotros vemos ahí en la zona. Y con respecto a las informaciones que nosotros venimos dando como red de comunicación indígena, nosotros vamos a la fuente y difundimos los testimonios de los propios hermanos indígenas de la zona del Impenetrable. Tenemos contacto directo con nuestros hermanos, por eso nosotros tenemos este rol de informar, difundir acerca del padecer real de las comunidades originarias. Y contamos con testimonios por parte de los propios referentes de las comunidades indígenas de allí, de la zona. Por eso vamos a seguir sosteniendo en cuanto a esto de informar, para que si se quiere haya sensibilidad por parte de los organismos pertinentes. Bien, continuamos acerca de estas informaciones que tienen que ver con nuestros pueblos. Vamos con el tema de educación. Se está llevando a cabo el encuentro de profesores bilingües, maestros bilingües, educadores nuestros, charlando acerca de la ley nacional. Nos referimos a la ley 26.206 del docente y también a la ley 4.449, que es una ley provincial acerca de la educación, más precisamente en materia de lo que tiene que ver con la educación bilingüe intercultural. Este encuentro se está llevando a cabo en Presidencia Roque Sáenz Peña, en Barrio Nala. Vamos a escuchar a uno de los organizadores, que es el profesor Miguel Maza. Bueno, el tema específico es tratar de buscar en forma conjunta una propuesta en común que tenga que ver con la educación bilingüe intercultural para la incorporación a las modificatorias que se le va a hacer a la ley de educación de la provincia. ¿Los docentes indígenas les favorece en cuanto a esto, a estas instancias nuevas? Mirá, las dos leyes, nacional y provincial, hablan sobre la educación bilingüe intercultural, pero lo que se busca es tratar de buscar algo en común entre todos los docentes, los propios docentes indígenas de la provincia, propuestas que tengan que ver con la educación bilingüe intercultural. Así sea para las carreras o por todos los perfeccionamientos docentes que se pueda hacer en la provincia, y no solamente quedarse como maestro bilingüe intercultural, sino también buscar otras opciones, otras carreras que tengan que ver con la especialidad de educación bilingüe intercultural o crear nuevas carreras. Para este año no hubo ninguna creación de cargos para maestros bilingüe interculturales. Los únicos cargos que salieron fue el año pasado con respecto a todas las designaciones que hubo el año pasado con los maestros bilingües. Una primera creación de cargos de 30 cargos de maestro bilingüe intercultural, y el 29 de noviembre del año pasado se crearon 26 cargos para maestros bilingüe interculturales, que dicho sea de paso que en algunas regiones no están cubiertos la mayoría de los cargos. Y bueno, lo que hoy justamente algunos colegas, hermanos, docentes indígenas, lo que buscan es que esos cargos sean cubiertos por maestros bilingües interculturales actualmente en nuestra provincia. La propuesta es bastante rica porque justamente por cada pueblo indígena de nuestra provincia, el Pom, el Huichí, el Mojoy, tienen su propuesta, tienen muy claro con respecto a lo que es educación bilingüe intercultural. Hay algunos hermanos que piden nuevamente la carrera, de crear nuevamente la carrera para auxiliares docentes de orígenes, pero así también seguir con la carrera de maestros bilingüe interculturales. ¿Por qué la carrera de auxiliares docentes de orígenes? Para que no haya justamente este inconveniente de que las instituciones educativas sigan incorporando en sus establecimientos a hermanos aborígenes o indígenas sin el título, digamos, como para trabajar como auxiliar docente aborígeno, como maestro indígena en la institución. Bien, así estuvimos escuchando a Miguel Maza acerca de la educación bilingüe Y qué raro también, porque hace poco el gobernador Capitanich había sostenido de que se han creado más de 30 cargos nuevos para los docentes indígenas de acá de la provincia, pero ahora nos encontramos de que no es tan así, que bueno, se han creado cargos, pero son muy pocos. Sabemos que hay más de 70 hermanos indígenas que se han recibido, pero que no tienen cargos en las escuelas donde, bueno, mayoritariamente van alumnos indígenas. Esta es la situación de los maestros indígenas de acá de la provincia, donde están debatiendo para, bueno, en conjunto puedan dar una propuesta y elevar ante el Ministerio de Educación para ver alternativas, si hay posibilidades de que se pueda solucionar la situación de nuestros maestros. Bien, vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Y ya en esta última parte de nuestro programa también tenemos noticias gratas que tienen que ver con nuestra identidad cultural, con manifestaciones culturales que aún perduran en nuestra Puna jujeña, como es la Manca Fiesta o la Fiesta de la Olla de Barro Cocido, que es un acontecimiento de pura raigambre nativa que aún se realiza en la ciudad de La Quiaca, donde se congregan muchísimos hermanos que producen durante todo el año productos relacionados con el medio donde ellos habitan para intercambiar con otros productos que llegan de otros lugares. Allí a La Quiaca llegaron hermanos de La Quebrada, de Los Valles y por supuesto de allí de La Puna. Vamos a escuchar lo que nos decía Delicia Copa de la comunidad de Casti del departamento de Yaví en cuanto a la realización de esta manca fiesta que se ha llevado a cabo el 18 y 19 en La Quiaca. Como vos bien decías, rescatar la cultura y poder seguir adelante con esta costumbre, ¿no?, que se realiza año tras año y generalmente se desarrolla en La Quiaca, digamos, y bueno, es concurrencia por ahí de toda la gente que viene de las comunidades aborígenes, también gente que viene de Bolivia, en realidad de distintos puntos dentro de la provincia y bueno, la gente que nos visita también, ¿no? Edelicia, también para conocer y la gente que quiere estar presente el año que viene, quienes pueden participar en esta fiesta y bueno, la cantidad de hermanos que llegaron, desde qué lugares y qué es lo que se intercambia en esta fiesta. Sí, por ahí el lugar a donde se desarrolló fue en inmediaciones del ferrocarril, que estuvieron bien divididas, digamos, por secciones. Había sección a donde habían productos de caña, palos, y en otros lugares muebles, en otros lugares estaban los productores, digamos, con el tema de la papa, la oca, todo lo que es agricultura. Había artesanía, bastante concurrida, como los años anteriores también, pero este año la diferencia es que estuvo por secciones bien organizada, digamos, y bueno, también el tiempo nos acompañó, ¿no? Y bueno, eso fue lo más lindo, digamos, que el tiempo nos pudo acompañar. También hay que destacar que durante esta feria se realiza el trueque, el intercambio, ¿no es cierto?, de productos que llevan hermanos de una zona determinada con productos que necesitan quizás de otro lugar, ¿es así? Sí, generalmente se realizan los trueques. Hay diferentes formas de hacerlo, a veces por cantidades, peso a peso, o a veces de acuerdo al cuánto cuesta tu producto, ¿no? Por ahí es el que más sobresalta eso, digamos, y bueno, ver la forma cómo recuperar también el trueque anterior que era por cantidad, digamos, ¿no? Ahora, esta fiesta que, bueno, que llaman la Manca Fiesta o Fiesta de la Olla, quizás la llaman así porque las ollas que llevan los alfareros aborígenes ocupan un lugar destacado en esta fiesta, Delicia. Sí, hay secciones de diferentes productos y bueno, también ellos, bastante concurrida la gente con las ollas, digamos, bastante bien y bueno, como todos los productos, digamos, en buenas calidades, lo que buscabas, encontrabas, ¿no? Y bueno, poder intercambiar, yo estuve recorriendo, se pudo intercambiar bastante, como bien te decía, algunos por cantidad, otros por el precio que vos ofreces al productor y el precio de ellos que tienen su producto, y bueno, de alguna manera u otra, se podía intercambiar o se podía vender a la gente que nos visitaba y, bueno, recorría también esta feria, ¿no? Y vos representando a la comunidad de Casti con otros hermanos también que seguramente se llegaron, ¿qué intercambiaron ustedes desde la comunidad de Casti? Generalmente las plantas, digamos, lo que es la planta de cebolla. Otros, bueno, aprovechan de comprar la caña que viene de Bolivia, los que quieren construir sus casas, los palos, poder intercambiar las ollas, lo que necesitaban y, bueno, poder llevar eso, digamos. Carne de llama seguramente abunda ahí en el lugar. Sí, también carne de llama, carne de cordero, había también cueros, lana, hilos, de todo, variado. Sí, habían algunos instrumentos musicales, habían también muebles, había gente que venía de Jujuy, de Perico, que habían venido trayendo muebles, y bueno, esto sigue, ¿no? Otro fin de semana que es la octava, y bueno, algunos se quedan y bueno, sigue esta manca fiesta, digamos. Entonces, ¿la invitación está abierta? ¿Todavía hay posibilidades para que la gente que no ha podido estar presente este 18 y 19 también lo pueda hacer este fin de semana? 25 y 26, que sería el fin de semana, y bueno, la gente que está llegándose por la zona norte, poder visitar y poder adquirir diferentes productos, y si es que quieren cambiar también, poder concurrir y poder asistir, digamos, y conocer lo que es esta feria, este trueque que se viene realizando año tras año, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Delicia. Maravilloso poder compartir también esta manifestación cultural que se realiza en la Puna Jujeña, como es la Manca Fiesta, esta fiesta de la olla. Y bueno, también a través de la red conocer, ¿no?, la cultura, las tradiciones de allí, de la Puna. Delicia, no sé si quieres agregar algo más antes de culminar con nuestra entrevista. Rescatar, como siempre decimos, rescatar la cultura, las costumbres, lo que venían haciendo antes nuestros abuelos, y poder rescatar eso y no dejar que se pierda, ¿no? Porque es bastante valorable y beneficioso para, sobre todo para las comunidades, y bueno, aquellos que capaz no pueden adquirir en otros momentos, y bueno, esta es la oportunidad, digamos. La Manca Fiesta, la fiesta de la olla. Bueno, también llegaron hermanos, como decíamos, de muchísimos lugares, también de Bolivia, donde se hizo el intercambio, donde durante esta fiesta se realiza el trueque de vasijas, de productos agrícolas y de artículos de manufactura casera. Esta fiesta de la olla, o bien la Manca Fiesta, quizás se llame así porque son muchos los alfareros aborígenes que llevan y que intercambian este producto que ellos realizan allí en la Puna Jujeña. Y ojalá que también en esta octava, que va a ser este fin de semana 25 y 26 de octubre, nuestros hermanos de los valles de la Puna y de la Quebrada también puedan llegarse a intercambiar, a realizar este trueque de los productos que ellos realizan en cada una de las regiones. Y para el año, la invitación está para todos los hermanos también que quieran participar. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, llegamos al final de un programa más de Raíces Milenarias. Y bueno, decir con respecto a lo que hemos podido compartir en este programa, es importante para una comunidad indígena respetar el lugar, respetar el territorio que ellos habitan desde hace bastante tiempo, porque también debemos respetar la identidad, que significa respetar el derecho de un pueblo a tener un espacio propio para que ellos puedan desarrollar allí su cultura. La tierra no como un bien económico, sino como un espacio religioso, como ese lugar de esperanza y de identidad para los pueblos indígenas. Nos vamos. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa, quien les habla, Carmen Centeno. Será hasta la semana que viene. A ustedes, hermanos del Chaco, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Bien, hermanos, antes de despedirnos, vamos a comentarle de que se está desarrollando el cuarto Congreso de Educadores Originarios en la provincia de Formosa en estos momentos, con tres, primero, es decir, con las tres etnias, Huichí, Qom y Pílaga. Están participando también algunos de nuestros hermanos docentes de acá de la provincia del Chaco, acerca de este cuarto Congreso de Educadores Originarios que se está desarrollando allí en Formosa Capital. Los temas que se están tratando es cultura, canto y danza, y también lo que tiene que ver con la lengua materna, identidad y educación, lengua, cultura, educación y el proceso de la educación bilingüe e intercultural. Bueno, se está también debatiendo acerca de sociolingüística y los trabajos de experiencia de los hermanos docentes y también los trabajos que se fueron investigando acerca de la lengua materna. Este encuentro se está desarrollando allí en la provincia de Formosa, Formosa Capital. Agradecemos también a la hermana de la etnia Huichí, a Cristina Amado, que nos ha facilitado en cuanto a la información con respecto a este cuarto Congreso de Educación Bilingüe Intercultural. También se convoca a los talleres de tutoría para el 5 y 6 de noviembre, así que a todos aquellos que quieran participar, esto se va a estar desarrollando allí en Santa Fe, en las comunidades originarias donde habitan los pueblos mocoví de allí de Santa Fe, así que lo pueden hacer en cuanto a esto de participar. Se convoca a todos los tutores para el 5 y 6 de noviembre. A todos los que quieran participar puedan llamar al 0341-433-3747. Repito, 0341-433-3747. Así que pueden llamar a los organizadores de esta convocatoria de talleres para tutorías. Bien, hermanos, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a Daniel Aguirre por haber estado allí en la consola de sonido. Y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a Raúl Calizaya. De mi parte, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.